porque nosotros aquí no vamos a dar el brazo a torcer hasta recuperar las tierras que eran de nuestros ancestros. Vamos a seguir acá y hasta recuperarlas. Vino un tal Pérez de la comisaría de Frutillar, que supuestamente dos de mi grupo de acá fueron a agredir al cuidador de Lácteos San Luis, de don Samuel Santa Cruz. Pero fue todo lo contrario. Cuando vine y conversé con mi gente acá, me dijeron que fueron ellos los que empezaron a amedrentarnos. Dos patrullas de carabineros más tres camionetas de Samuel Santa Cruz con sus trabajadores vinieron a amedrentar a los miembros de mi comunidad. Hubieron disparos. A un primo le rozó en la pierna un pedregón. Andaban con murrera, con todo tipo de herramientas para que mi gente se desistieran de seguir esta recuperación que tenemos nosotros acá. Mi gente acá igual, nosotros estamos decididos en lo que estamos y también ya se le estaba calentando un poco la sangre, querían responder con todo. Por suerte logramos de calmarlos y permanecer en este lugar y no permitir que carabinero ingrese de esa tranca para acá. Nosotros, si aquí vuelve a suceder lo mismo que sucedió anoche con estas personas que son simplemente trabajadores de Samuel Santa Cruz y vengan a amedrentar a la gente acá, nosotros vamos a responder con todo. Si aquí se va a correr sangre, va a haber que correrla, porque nosotros no estamos dispuestos a irnos de manos cruzadas de aquí. No nos vamos a ir tampoco.